chicos, llegó el videojuego que ustedes esperaban. ¡Ponete así, ya dale! ¡Ya arrancó! ¡Mira, ahí va el menoncito! ¡Síganme! Decretator. El juego que termina con los debates demasiado extensos. Dice Díaz. 30 días. Me quedo, eso son las plata para la ley de empleo, ¿eh? Dale vos. 15 días. 45 días de... Decretator. Un juego múltiple con plazos y objetivos. Decretator. Para que las cosas funcionen como vos querés. Hay que sacar a esa mujer de la quinta. Tírale con un decretazo a la mina. Mala suerte, se tendrá que ir. Mala suerte, se tendrá que ir. Decretator, un juego sin oposición. A ver, el índice de inflación, fíjate. Y bueno, el 11%, el 13%. El 11%, el 13%. Hay que bajarla. Pero no puedo yo. Cerra el intake entonces, con un decretazo. Bueno. El 13%, el 11%, el 13%. Decretator. El moderno videojuego de los niños ricos que tienen tristeza. Los otros se quedaron en el 45%.